manifiesto de la buena voluntad. 4. Artículo Paivaneto. La democracia religiosa. Sarur, su precursor. El Parlamento Mundial de la Fraternidad Ecuménica nace con el sello de la democracia. Pero no de la democracia meramente electoral, partidaria. Hablamos de una democracia en armonía con leyes universales, divinas que rigen la vida de hombre en la tierra. Se trata de un cuarto camino para sustituir definitivamente el capitalismo y el comunismo, que son hondos ateísmos superados, y también para iluminar la ilamada democracia cristiana que no alcanza las alturas crísticas de la política de Dios. ¿Qué es la política para el hombre y para el espíritu del hombre? La democracia es el régimen de la responsabilidad. Odiar no es democrático. Desde 1949, Sarur preconizaba que Brasil precisa, ahora más que nunca, la unión de todos sus hijos. Predicamos no solamente la democracia en la política, sino también en todas las áreas de la vida humana, en especial en la religión, que debe estar a la vanguardia, como siempre hemos declarado. Sarur solía decir que el mayor criminal del mundo es el que predica el odio en nombre de Dios. Y más que gobernar es enseñar a cada uno a gobernarse a sí mismo. El amor es la inteligencia de Dios. La democracia religiosa, que se opone diametralmente a todos los fanatismos, es la esencia del ecumenismo sin restricciones, tesis pionera de la Legión de la Buena Voluntad, apoyada por todos los representantes religiosos de mente abierta que no quieren perder el tren de la historia, pues el ecumenismo sin restricciones es determinismo divino irreversible. Pues dicho determinismo singulariza la fraternidad en su sentido más profundo y más amplio. Será adoptado por todas las religiones, pues el amor es la inteligencia de Dios. Quien viva, lo verá. Cuando hablamos de la unión de todos por el bien de todos, algunos pueden tener miedo, pensando en la capitulación de sus puntos de vista en la enfadosa planicie de una unión despersonalizada, o de un automatismo humano deplorable. No es nada de esto. En la democracia divina, todos tienen el deber de expresar de manera civilizada sus ideas, su manera de ver las cosas. Mientras tanto, nadie tiene el derecho de odiar con el pretexto de pensar diferente. Ya decía Gandhi que divergencia de opinión no debe ser jamás motivo de hostilidad. Y fue por pensar así que el Mahatma se transformó en el libertador de su pueblo. El deber del ciudadano de expresar de manera civilizada su punto de vista no significa que, para estar en vigor la democracia, tenga él que ser el vencedor. Al contrario, democrático es saber convivir también con la derrota. Quien no acepta esto no sabe lo que es democracia. Además, ¿qué es la derrota? No se hace una buena alimentación con una sola sustancia. Nadie aguanta comer solo arroz, solo frijoles, solo harina de maíz. Es en la mezcla de todo que se forma aquel alimento que mantiene con dignidad al cuerpo vivo. Pues es en esta gama de opiniones diferentes, pero de sentimientos unidos, solidarios, y comprendiendo que todos somos hermanos, que está la sustancia moral y espiritual que levanta una patria, dentro de la verdadera democracia. Y es bueno siempre repetir que la democracia es el régimen de la responsabilidad. Sepamos, pues, vivir la unidad en la diversidad, para vencer la adversidad juntos. Sin ilusiones, mirando el mundo de frente. Cara a cara. Hay que proclamar la buena voluntad como acto de la verdadera política. La LBD asume definitivamente su posición de vanguardia. La vida es eterna. Por esto es necesario que la política no se extienda solo al hombre material, sino también a su espíritu. La política debe ser ejercida con dedicación sacerdotal por todos los segmentos de la sociedad. Nota. Crístico. Neologismo de Alciro Zarur, fundador del Albebe, que significa perteneciente o derivado de el Cristo o de sus enseñanzas. Manifestando las cualidades o el espíritu de el Cristo elevados a la divina potencia. El artículo continúa en la parte 5. José de Paiva Neto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad, LBB, es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.